8 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con la información sobre la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 1. Ya tenemos a los ganadores de ese primer partido, empezando por los Pumas, que le ganaron 2-0 al Veracruz el viernes pasado, y Atlas Querétaro, que empataron 0-0 ese mismo viernes. Los partidos del sábado: el Cruz Azul le ganó 3-0 al Puebla, Monterrey le gana 1-0 al Pachuca, Tigres le gana 2-0 al León, el Guadalajara le gana 2-1 al... el Tijuana le gana 2-1 a Guadalajara. Y los partidos del domingo: Toluca le ganó 2-0 al Morelia. En otro partido, Santos Laguna le gana 2-1 al Lobos WAP. Y Necaxa le ganó 2-1 al América. Está de vuelta el Necaxa. Para los que no sabían esto, ya tienen este equipo de nuevo en primera. Y bueno, las posiciones están de la siguiente forma. En primer lugar, aunque pues todos estos equipos tienen 3 puntos y la diferencia es mínima, Cruz Azul tiene 3, está en primero. Toluca segundo con 3, Tigres 3, Pumas 3, Santos Laguna 3, Necaxa 3, Tijuana 3, Monterrey 3. Después, en noveno lugar, está Atlas con 1 punto, Querétaro también tiene 1 punto. Después viene Guadalajara, Club América, Lobos WAP, Pachuca, Morelia, Veracruz, León y Puebla, todos con 0 puntos. Después les puedo decir cómo se va a ver la jornada número 2, que es la jornada que se viene después de esta jornada inicial. Los partidos serán los siguientes, comenzando con los del viernes: Morelia se enfrenta a Santos Laguna, y ese mismo viernes Puebla se enfrenta a Toluca. Los partidos del sábado: Querétaro se enfrenta a Pachuca, América al Atlas, Guadalajara, Cruz Azul, Pumas al Necaxa. Este ya es un partido del domingo. Igual que Lobos WAP contra Veracruz, los Tigres contra Tijuana y León contra el Monterrey. Y eso es todo por la Liga MX, que apenas comienza. Realmente empezaron rapidito, se vinieron después del descanso que provee la Copa Mundial de la FIFA. Pues México es una de las primeras ligas que comienza acción, y es por eso que ya se están dando algunos resultados. Lo cierto es que hace 10 días los Tigres ganaron el partido de campeón de campeones. Es un partido entre los dos campeones de la apertura y el clausura pasados, y Tigres le ganó 4-0 al Santos. Y con esto, en un partido que se jugó el mismo día que la final de la Copa del Mundo, por alguna razón pensaron que sería una buena idea. Pues ahí tienen al campeón de campeones, que es Tigres, que goleó en su día. Bueno, de ahí pues nos pasamos al otro lado del charco. Vámonos a la Liga Santander, a la Liga Española, la de primer nivel. Y ellos no empiezan los partidos hasta el 19 del siguiente mes. La jornada número 1 tendrá el Athletic Club contra el Leganés, Barcelona contra el Alavés, Celta de Vigo contra el Español, el Eibar contra el Huesca, Girona contra el Real Valladolid, Rayo Vallecano contra Sevilla, Real Betis contra Levante, Real Madrid contra el Getafe, Valencia contra el Atlético de Madrid y Villarreal contra la Real Sociedad. Lo cierto es que todos están programados para el día 19, para el día 19 del siguiente mes. Y pues ya está de vuelta el Rayo Vallecano, como lo pudieron haber dado cuenta de que pues ya está de vuelta el tercer equipo de Madrid. Entonces, pues para los que son aficionados del Rayo Vallecano de Vallecas, pues ya está de vuelta. Y de ahí pasamos rápidamente a la Premier League, que igual está en su break. Están haciendo la liga de verano, que se llama una liga que juega en Estados Unidos, juegos interescuadras de diferentes ligas. Básicamente juegan contra equipos pues que se están probando en ese momento, los jugadores más jóvenes aquí en Estados Unidos, en lo que generalmente toma el formato de un torneo, pero pues es más como jugar entrenamientos entre dos clubes profesionales. La jornada 1 de la Premier League se va a jugar hasta el 10, 11 y 12 del siguiente mes. Comenzará con el Manchester United contra el Leicester el 10. Los partidos del 11 son Newcastle contra el Tottenham, el Bournemouth contra el Cardiff, el Fulham contra el Crystal Palace, el Huddersfield contra el Chelsea, Watford contra Brighton, el Wolves contra Everton, y los del domingo serán Liverpool contra el West Ham, el Southampton contra el Burnley y el Arsenal se enfrenta a Manchester City en un partidazo ese del día 12. Y pues eso es todo por la Premier League, la liga Premier probablemente del mundo para los que les gusta la competencia entre clubes, ya que es más más fuerte la competencia allá en Inglaterra, sobre todo por la cantidad de jugadores extranjeros de todo el mundo que juegan ahí, los mejores, si no es que en España juegan en Inglaterra. Y bueno, también ya lo que se viene próximamente es los campamentos de entrenamiento de la NFL. Los equipos ya se preparan para comenzar la temporada. Ya la mayoría de los equipos están en su pretemporada, lo que se puede llamar el acondicionamiento general, ya con herramientas, o sea, ya con casco, con protección, para comenzar próximamente en agosto. Comienzan los partidos de pretemporada, que son generalmente 4, excepto para el equipo que juega, los dos equipos que juegan el fin de semana de la inducción al Salón de la Fama, donde se juega un partido extra. Y ese es el primer partido de la temporada, que será la primera semana de agosto. Entonces, pues ya estamos emocionados todos por ver qué es lo que pasará. Hay bastantes nuevas batallas por ser quarterbacks titulares en los Jets, en los Buffalo Bills y obviamente en el equipo de Cleveland. No nada más de quarterback, sino también de receptores abiertos. Entonces pues ya veremos cómo se da. Lo cierto es que los Cowboys no podrán contar con David Irving. David Irving ha sido suspendido y no podrá participar ni siquiera en los campamentos de entrenamiento. Los Cowboys ya están en su campo de entrenamiento en Oxnard, California. Y bueno, pues básicamente se les ha informado a los Cowboys que no van a poder contar con él por las primeras 4 semanas de la temporada, y no puede participar en ningún tipo de actividad con el equipo. Lo cierto es que los Cowboys retuvieron o tienen de nuevo al jugador Randy Gregory, que juega en la misma posición, que es un defensive end. Y bueno, pues regresa después de haber sido suspendido por un año y cacho, o sea, bueno, un año, una temporada y unas vacaciones, digámoslo así, toda la post-temporada del año pasado. Entonces, pues básicamente lo que pasó con Randy Gregory es que tenía problemas con las drogas, se tuvo que atender, tuvo que hacer una lista de situaciones que tienen que cumplir para poder estar todavía en la NFL, porque está muy cerca de ser suspendido permanentemente. Recordaremos que Randy Gregory tuvo una postemporada para el recuerdo cuando se enfrentaron los Cowboys contra los Packers hace dos años, en donde pues se vio algunos pues la forma en que él podía dominar ese partido y podría haber sido un jugador importante si no hubiera sido suspendido al año siguiente. Y bueno, pues entonces ya saben, tiene la oportunidad de regresar a jugar con su equipo, con los Cowboys, y podrá ver, intentar recuperar su puesto, que era el puesto que ahora tiene David Aaron, que tuvo una temporada espectacular el año pasado y que a pesar de estar sin poder jugar los primeros 4 partidos, realmente lo de él es algo menor a lo que tiene Randy Gregory. David Aaron fue suspendido por sustancias para enaltecer el rendimiento físico, y eso es un poquito más como un pues algo que va en contra de la NFL, pero no es tanto como otro tipo de situaciones, pero bueno, aquí nada más me dice que se le suspendió por abuso de sustancias, o sea que no dice exactamente qué sustancias, pero pues ya sabemos que cuando a eso se refieren a las sustancias que son usadas para poder mejorar el rendimiento físico en el campo, en el juego de todos los días. Bueno, pues de ahí pasamos rápidamente de la NFL, vámonos a las ligas mayores de béisbol, donde ya se están poniendo buenas las competencias en las diferentes divisiones. Por ejemplo, en la Liga Nacional, los Dodgers acaban de tomar el primer puesto de su división y bueno, se están poniendo buenos los partidos. Vamos a dar rápidamente cómo están las tablas de posiciones rápidamente en la Liga Americana. En la División del Este, Boston está en primer lugar, tiene un récord de 71-32, seguido por los Yankees de Nueva York, que tienen un récord de 64-36. En tercer lugar viene Tampa Bay con un récord de 52-50, y en el fondo están Toronto y Baltimore. En la División de la Central, Cleveland está en primer puesto, tiene un récord de 55-46, Minnesota tiene un récord de 47-53, Detroit, los White Sox y Kansas City están en el fondo de la división. En la División del Oeste, Houston está en primer lugar, tiene un récord de 67-36, Seattle le sigue con un récord de 61-41, Oakland tiene 59-43, en el fondo están Los Ángeles y Texas. De ahí pasamos a la Liga Nacional, donde la División del Este, en primer lugar, tiene a Filadelfia con un récord de 57-44. Atlanta tiene el récord de 54-44 y en el fondo están Washington, Miami y los Mets. En la Central, los Chicago Cubs tienen un récord de 59-42. En segundo lugar viene Milwaukee con un récord de 58-46. Pittsburgh tiene el récord de 53-50. San Luis tiene el récord de 51-51 y en el fondo está Cincinnati. Y en el oeste, como les había dicho, los Dodgers están en primer lugar, tienen un récord de 56-46. Parece que acaban de perder 2 partidos, pero ahí están en el primer lugar todavía. Arizona también está ahí pegadito, tiene un récord de 56-47. En tercero está Colorado con un récord de 53-47. San Francisco tiene un récord de 52-51 y en el fondo está San Diego. Y bueno, esas son las posiciones en las ligas mayores. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita que regresemos les daré los resultados de los partidos que se están dando ahorita en las ligas mayores. También la fecha límite para hacer intercambio de jugadores ya se viene en las ligas mayores. Los Yankees están tratando de aprovechar eso para hacer algunos cambios, para tratar de llegar otra vez a las series mundiales. Y bueno, ya veremos si es que alcanza, porque el problema con los Yankees es que tienen demasiado buenos jugadores y ahorita pues realmente tienen uno de los mejores récords en las ligas, solo que están detrás de los Red Sox en su división. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies, ahorita vuelvo. Se puede enamorar. necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien. Eso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios, alcanzo las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no me canso de besar, su lengua es mi debilidad. Sabe los truquitos, díganme si hay alguien más. Se puede enamorar sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Solo con un besito me llevo al infinito, ni siquiera me conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios, alcanzo las estrellas de emoción. Qué lindo es el amor, escucha las palabras de Romeo. La, la, la, la, la. De Camelo. En memoria a Manzanita. Aventura. Y como a mí también, a un hombre esto le puede suceder. Y solo por un beso. Es duro. Rumba. Ya, ya, ya, ya. Parte 8:24 de la noche, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y seguimos el programa de hoy. Vamos a irnos rápidamente con los resultados en las ligas mayores. Los partidos que se están dando ahorita. Hay uno entre Texas y los A's de Oakland. Están en la alta de la sexta entrada. Texas le va ganando 5-1 a Oakland. En otro partido, Houston le va ganando 2-1 a Colorado. Este está en el fondo de la sexta entrada. En otro partido que está apenas comenzando, Los Ángeles de Los Ángeles van ganando 1-0 a los White Sox de Chicago. Un partido que fue pospuesto por lluvia fue el partido de Boston contra Baltimore. Y los partidos que voy a decir a continuación ya terminaron. Ya son resultados finales. Tampa Bay le gana 3-2 a los Yankees de Nueva York. Los Mets le ganaron 6-4 a San Diego. En otro partido, Cincinnati le gana 7-3 a San Luis. Filadelfia en otro partido le gana 7-3 a Los Ángeles Dodgers. En otro partido, Cleveland le gana 4-0 a Pittsburgh. Washington le gana 7-3 a Milwaukee. Detroit le gana 8-4 a Kansas City. Y los Cubs de Chicago le ganan 2-1 a Arizona. En otro partido, Minnesota le gana 12-6 a Toronto. Y bueno, en un partido que fue bastante interesante, los Mariners de Seattle le ganan 3-2 a San Francisco. Este último partido lo están pasando por Facebook, o sea que si quieren ver el partido lo pueden ver ahorita en Facebook Watch. Ok, pues eso es todo por las ligas mayores de béisbol. Vamos al básquetbol, que ya se viene pronto. Toda la liga está pues todavía eruptando de, bueno, haciendo erupción, no eruptando, sobre lo que sucedió con LeBron, la movida que hizo de su equipo de Cleveland a los Lakers. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Lo cierto es que hoy Durant, uno de sus jugadores, los jugadores que le ponen más presión a LeBron en la cancha, habló sobre el movimiento este, que es lo representa como algo bueno, como algo que funciona para él. Y bueno, pues vamos a ver si es que realmente funciona. Lo cierto es que tendrá a muy buenos jugadores a su alrededor, ya que le van a ayudar a hacer su trabajo más fácil. Eso era de lo que se quejaba LeBron cuando estaba en Cleveland. Y bueno, ya veremos el nivel de competencia entre los Lakers de Los Ángeles contra Golden State Warriors. Ya van a estar en la misma conferencia y se van a tener que ver más veces las caras. Sobre todo, bueno, van a tener que combatir cada equipo al otro con respecto a tener la mayor número de fanaticada en ese estado de California. Entonces, pues todavía, como les estaba diciendo, todavía no comienzan los partidos, pero ya están en las ligas de verano, ya están haciendo juegos, ya están probando los nuevos rookies. Lo cierto es que uno de los cambios que va a haber ahora que comience la temporada es que Carmelo Anthony fue cambiado, o fue dado de alta del equipo con el que estaba, para poder jugar con los Hawks. Y realmente fue un intercambio entre tres equipos para poder lograr esto. Lo cierto es que Oklahoma dejó ir a Anthony, los Hawks obtuvieron a Anthony y el Thunder, lo que ellos reciben a cambio es a Schroeder. Y bueno, obviamente dejan ir ese contrato multimillonario que tenía Anthony con su equipo, y que ahora lo tendrá que pagar los Hawks. Y ya veremos cómo termina esto. Lo cierto es que es primero para poder traspasar el contrato, se va a ir a jugar a los Hawks, pero no esperen que ahí termine ahí, porque el hecho de que lo hayan cambiado a los Hawks es nada más para que los Hawks reciban un tipo de indemnización por parte del Oklahoma City Thunder y para hacer el intercambio. Pero al final de cuentas, donde va a terminar Carmelo Anthony va a ser probablemente en Houston, que es donde comenzará la temporada. Bueno, por lo menos esa es la idea de lo que significa este movimiento de jugador, que lo permite hacer un agente libre en cuanto los Hawks se hagan cargo de su contrato. Bueno, pues eso es todo por Melo y su historia, que sigue cambiando equipos, sigue buscando a ver con qué equipo finalmente puede dar el ancho que se espera de él. Lo cierto es que en todas sus temporadas, excepto la temporada pasada, terminó con un promedio de 20 puntos por partido o más. Entonces realmente pues es un buen jugador, Lo que pasa es que ya he estado en 6 o 7 diferentes equipos. Y bueno, lo cierto es que sí, se le ha visto que no está al nivel del contrato que tenía. Y es por eso que esto funciona para él y para la organización, para poderse liberar de un contrato que ya les pesaba demasiado al Oklahoma City Thunder. Bueno, pues eso es todo por ahora con la NBA. Lo cierto es que ya se viene la emoción, ya comienza muy pronto los partidos que cuentan, o los partidos de la liga regular. Y pues por lo mientras podemos disfrutar, podemos disfrutar de los partidos de la temporada de verano. Aquí están los resultados de algunos partidos. Por ejemplo, de el lunes, Golden State Warriors le gana 79-68 a Miami Heat. Sacramento Kings le ganan 98-93 a los Lakers. Los Grizzlies le ganaron 103-88 de los Hawks. Utah Jazz, que jugaron en el Vivint Smart Home Arena aquí en Salt Lake, le ganaron 92-76 a los Spurs de San Antonio. Otros partidos, el martes, el Heat, los Lakers perdieron con el Miami Heat 89-74. Los Warriors le ganaron 71-54 a los Sacramento Kings. San Antonio le ganan 103-81 a los Atlanta Hawks. Y los Grizzlies le ganaron 95-92 al Utah Jazz. Bueno, vamos rápidamente a ver si tengo los últimos partidos. Otro partido del martes. Los Lakers perdieron con los Trail Blazers 73-91. Y como les estaba diciendo, los partidos del lunes, que bueno, que ya era la final en Las Vegas, los Blazers le ganaron 97-92 a los Grizzlies, y los Lakers le ganaban 112-109 a los Cavaliers. Esta fue la parte final de esta temporada de verano, como se le llama. Ya se terminó, fue la final, se puede decir, el partido entre los Lakers y los Trail Blazers. Ya veremos si eso se refleja ahora, aunque ya sabemos que nunca se refleja. Estos son nada más lo que se juega un poquito antes. Es cuando los rookies pueden agarrar un poco de movimiento, de poder agarrar suficientes minutos y tiros al arco, a la canasta. Ya podemos ver si funciona para los Trail Blazers durante la temporada, si es que pueden llegar a ese nivel de estar arriba de la mayoría de los equipos en la temporada regular. Bueno, pues ya pasamos de eso a la Fórmula 1, que bueno, está candente. La Fórmula 1 no para, y el pasado fin de semana se corrió la Emirates Großer Preis von Deutschland 2018, que es la carrera Grand Prix en Alemania de Fórmula 1, y los resultados son los siguientes. En primer lugar llegó Lewis Hamilton, llegó en 1 hora 32 minutos y 29 segundos, se lleva 25 puntos Lewis Hamilton para la Mercedes, y su coequipero Valtteri Bottas llegó en segundo con 18 puntos. Un buen fin de semana para Mercedes. En tercer lugar llegó Kimi Raikkonen de la Ferrari. Cuarto, Max Verstappen llegó con su Red Bull. Kimi Raikkonen llegó 6.7 segundos detrás del primer lugar, y Max Verstappen llegó 7.6 segundos detrás del primer lugar. En quinto lugar llegó Nico Hülkenberg de la Renault. En sexto llegó Romain Grosjean de la Ferrari. Séptimo llegó Sergio Pérez de la Force India Mercedes. el checo que siempre se llega en este lugar, en el séptimo. En el octavo llegó Esteban Ocon de la Force India Mercedes, los dos compañeros de equipo llegaron séptimo y octavo. Marcus Ericsson llega en noveno. Brandon Hartley de la Toro Rosso Honda llegó en décimo y se lleva un puntito para su escudería. Después llegaron Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll. Y bueno, Lance Stroll ya no terminó la carrera, perdón, Sebastián Vettel tampoco. Y tampoco Sergei Sirotkin o Daniel Ricciardo. Y con esto, la tabla de posiciones de los conductores está de la siguiente forma. En primer lugar está Lewis Hamilton, tiene 188 puntos. Vettel, que no pudo terminar, pues tiene 171 de la Ferrari. En tercer lugar está Kimi Raikkonen de la Ferrari con 131. Valtteri Bottas llegó al cuarto puesto, tiene 122 puntos. Daniel Ricciardo está en quinto con 106. Max Verstappen después con 105, los dos compañeros de Red Bull. Nico Hülkenberg de la Renault y ex compañero de El Checo está en séptimo con 52 puntos. Fernando Alonso tiene 40. Kevin Magnussen está en noveno con 39. El Checo Pérez tiene 30 puntos, está en décimo lugar. Esteban Ocon está con 29 en décimo primero. Carlos Sainz está en décimo segundo con 28 puntos. Después viene Romain Grosjean con 20. Pierre Gasly tiene 18. Charles Leclerc con 13. Stoffel Vandoorne con 8. Marcus Ericsson tiene 5. Lance Stroll con 4. Brandon Hartley tiene 2. Y ahí Sergei Sirotkin tiene 0 puntos. Y bueno, ¿cómo están las escuderías? Las escuderías: en primer lugar está Mercedes con 310 puntos. En segundo lugar está Ferrari con 302. Red Bull tiene 211. Renault tiene 80. La Force India Mercedes tiene 59. Haas Ferrari 59. McLaren 48. Escudería Toro Rosso tiene 20. Sauber Ferrari 18. Y la Williams Mercedes tiene 4 puntos. Ya la Force India Mercedes ya está remontando lugares, ya está en quinto y ahora irá por el cuarto lugar que le pertenece o le pertenecía la temporada pasada. Tiene 59 puntos y necesita alcanzar a Renault, que tiene 80 puntos en cuarto sitio. Y bueno, ¿cómo le va a ser o qué carrera la que sigue? Pues sigue la carrera en Hungría de Fórmula 1, en Hungaroring, en Budapest. Así se llama el lugar de la carrera, Hungaroring, en la ciudad de Budapest. Y se correrá este fin de semana del 27 al 29. Y obviamente la carrera siendo el domingo 29. Y esperamos que bueno, mucha suerte al Checo para ver si puede remontar otra vez, darnos un buen puesto. A los mexicanos que esperamos otro, que se pueda meter entre los primeros tres de la siguiente carrera en Hungría. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, esto es lo mejor del deporte con... We'll be right back. claro, tienes un estilo caro. Yeah. Cuando bailan con nadie la comparo. Ella está matando en el club. En mi lista la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento. Lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé. Y ya tú lo sabes, ando con el musicólogo montando presión, con menes y talento de barrio y poder. ...8:43 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos con la información. Les estaba dando en la NBA pues información sobre la liga que se está jugando ahorita. Bueno, que ya terminó la del verano, que realmente no cuenta, pero tengo unas estadísticas aquí sobre los mejores jugadores, los mejores porcentajes en cuestiones de ofensiva, defensiva, y lo que es, bueno, hay una cantidad de impacto que el jugador puede presentar para su equipo. Y bueno, aquí están las listas famosas que le gusta hacer a los americanos, tanto sobre sus jugadores. En esta lista de 10 jugadores de impacto está LeBron James en primer lugar con 22.4. Víctor Oladipo tiene 19.2 para los Pacers de Indiana. En tercer lugar está Giannis Antetokounmpo con 18.3 para Milwaukee. Cuarto está Russell Westbrook para su equipo de Oklahoma City. Tiene un impacto de 17.6. Kevin Durant, el jugador que cambió de equipo de Oklahoma hacia Golden State para ser campeón esta temporada pasada, tiene un rating de 17.5. Ahí están los dos amigos que ya dejaron de serlo, Russell Westbrook y Kevin Durant, cuarto y quinto. La diferencia es mínima. LaMarcus Aldridge de los Spurs tiene 17. John Wall 17. Anthony Davis de Nueva Orleans tiene 16.8, James Harden de Houston tiene 16.2 y Jonas Valanciunas de Toronto tiene 16.0. Esos son los primeros 10 jugadores. En cuestión de su juego a la ofensiva, los mejores jugadores fueron Mike Scott de Washington, 115.3, Og Anunoby de Toronto tiene 115.1, Thon Maker de Milwaukee 115.1, Kevin Durant otra vez está en cuarto lugar con un con los puntos que le dieron a la ofensiva de 114.9, Sergi Ibaka de Toronto tiene 114.3. André Iguodala tiene un rating de 114.3. Corey Joseph tiene un récord de 114.2. Derrick Rose, un récord de 114.0. Stephen Curry, un récord de 113.4. Y Jonas Valanciunas de Toronto tiene el récord de 112.8. A la defensiva, Miles Turner de Indiana tiene un récord de 95. TJ McConnell de Filadelfia 95.7. Kevin Looney de Golden State Warriors tiene 97.5. Jeremy Grant tiene un récord de 97.7. Ersan Ilyasova tiene un récord de 98.4. André Iguodala tiene un récord de 98.7. Thon Maker de Milwaukee tiene un récord de 98.9. Alex Abrines tiene el récord de 99.4. Después Darren Collison de Indiana tiene el récord de 99.5. Y Draymond Green en décimo puesto tiene el puesto, los puntos 95.5 también. Pues esos son todos los que le voy a dar. El único que se me hace interesante es el de Donovan Mitchell. En usage percentage tiene 31.8 en la lista. Está en quinto lugar detrás de Russell Westbrook, que tiene 38.2. James Harden 36.7. LeBron James tiene 35.2. Y John Wall 33.1 de Washington. Después viene el rookie de Utah, que está en quinto lugar en esa lista. Por eso se me hacía interesante un rookie después de los jugadores que mencioné, los tres más importantes. Y bueno, ahí obviamente falta Stephen Curry, que estaría más alto en las listas, pero como saben se lastimó por gran parte de la temporada y fue por eso que muchos de sus números no reflejan lo importante que es para su equipo. Bueno, ya se viene la línea, la fecha límite para hacer cualquier intercambio de jugadores en las ligas mayores. Y la fecha límite es el 31 de julio. Y ya ahorita ya se han hecho algunos cambios importantes. Les estaba diciendo que los Yankees de Nueva York están tratando de encontrar más ayuda al bat, si es que eso es posible, pero bueno, ellos piensan que necesitan mejorar su equipo y siempre están comprando jugadores. Lo cierto es que hay un jugador que se les escapó, que se llama se apellida O. Su nombre es Seungwan Oh. Básicamente lo consigue el equipo de Blue Jays. Salió de los Rockies de Colorado y se fue a los Blue Jays. Y esta persona, este pitcher de 33 años, tiene un ERA de 2.68 en esta temporada para Toronto. Entonces pues ya veremos entonces va a Colorado, perdón. Se va al equipo de los Rockies de Colorado. Del equipo de Blue Jays, lo siento. Es que no conozco a todos los pitchers en la liga. Y bueno, el punto es que va de los Blue Jays hacia los Rockies de Colorado. Y ese era uno de los jugadores que tenían más interés los Yankees. Pero también tienen interés en un jugador que se llama Hamels, o sea, apellida Hamels. Y están tratando de intercambiar jugadores, de conseguir... algún jugador, tal vez a Zach Britton de los Orioles, o puede ser a este jugador que ya les mencioné, Hamels. Parece ser que parece ser que Hamels perdió un poco de la importancia que tenía para los Yankees, ya que ha bajado un poco sus porcentajes de ERA, bueno, han subido más bien a 10.23, entonces es por eso que que depende de mucho del equipo que lo quiera vender para que los Yankees lo puedan obtener, porque tiene una cláusula en su contrato para que no se le pueda intercambiar a 20. Qué extraños contratos, pero bueno, tiene una lista de 20 equipos que no podría ser intercambiado, y esta lista de 20 incluye a los Yankees de Nueva York. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa en esto. El jugador se llama Cole Hamels, y bueno, parece que los Red Sox se le adelantaron también a los Yankees con un jugador que se llamaba Nathan Eovaldi, y ellos lo contrataron. Entonces es por eso esta contratación de los Red Sox sucedió el miércoles, o sea, me parece que cuando se refieren al miércoles se refieren a la semana pasada, pero puede ser el día de hoy. Nathan Eovaldi, parece ser que es un buen jugador y que había estado con Tampa Bay el año pasado, y bueno, ya veremos cómo le va a este jugador que ahora está con los Red Sox. Y bueno, esa es toda la información por las ligas mayores. Vámonos a un pequeño remanso a información del mundial, aunque pues ya sabemos que el mundial terminó el 15 de este mes. Fue la final entre Francia y Croacia, un partidazo. Pues Francia, aparte de salir campeón del mundo, también consiguió, el jugador Benjamin Pavard consiguió el gol del torneo, ha sido nombrado su gol contra la Argentina, el gol del torneo, y es que sí, fue una belleza de gol. Elevó el pie para agarrar la bola totalmente completa, el golpe con la palma o con el empeine sobre la pelota, y mandar una clase de tiro a la red que realmente dejó parados a todos los jugadores argentinos que nada más pudieron verla pasar. Bueno, sobre todo al portero, ¿no? Que bueno, también, o sea, no tenía nada que hacer para poder parar este golazo de Benjamin Pavard. Y bueno, pues como ya saben, nada más hay 8 naciones que han ganado la Copa del Mundo. Y ahora Francia tiene 2 estrellas en lugar de la única estrella que tenían de su trofeo en el 98, cuando la ganaron por primera vez y última, hasta ahora que la consiguieron hace 10 días. Croacia podría haber sido la novena nación en conseguir una Copa del Mundo, y se quedaron en la línea final. Fue un buen partido, nada más 1-0 fue la final, pero fue emotiva. Y bueno, pues ya veremos qué más pasará para los jugadores de Francia que estuvieron en este partido. Pues ya sabemos que ellos tendrán la oportunidad de conseguir el partido de la final fue 2-1. Sí. Me imagino que se me pasó mencionar eso. Sí, porque Croacia tuvo un intento de despertar y al final pues no fue suficiente. Pero bueno, fue una Copa del Mundo que se nos fue en el abrir y cerrar de ojos. Y bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con la información, si es que hay alguna todavía que les tenga que dar. Lo cierto es que falta tenis, y vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para darles esa información. No le cambien, están escuchando Lo Mejor del Deporte con Rap. ¡Vaya! 9 de la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y bueno, rápidamente nada más quería hacer una observación sobre el partido de la final. El partido entre Francia y Croacia terminó 4-2. Los anotadores fueron Mario Mandzukic en su propia puerta en el minuto 18, Antoine Griezmann anotó en el 38, Paul Pogba en el 59, Kylian Mbappé en el 65. Por Croacia anotó Perisic en el 28, en el minuto 28, y Mandzukic en el 69, lo cual pues dio el resultado que ya todos conocemos. Antoine Griezmann fue elogiado como el hombre del partido final, aunque lo cierto es que fue un partido que Croacia le echó todas las ganas, no le alcanzó para ser campeón del mundo, pero así van las cosas. En el partido del tercer puesto, Bélgica le ganó 2-0 a Inglaterra. Y los partidos para pasar a la final eran los partidos que yo recordaba. Los resultados de Francia ganándole 1-0 a Bélgica y de Croacia ganándole 2-1 a Inglaterra. Esos son los dos que yo tenía en mente cuando estaba hablando sobre la final. Y es que después de la eliminación de México, pues simplemente se me hizo más difícil seguir el mundial, aunque sí fue muy emocionante todos los partidos hasta el final. Los resultados de tenis el fin de semana pasado, el domingo, el 15, se jugó también la final de Wimbledon y la final la ganó Novak Djokovic, ganó con los parciales de 6-2, 6-2 y 7-6 a Kevin Anderson de Sudáfrica. En la doble en la final de dobles mixtos, Jamie Murray y Victoria Azarenka perdieron con Nicole Melichar y Alexander Peya con parciales de 7-6 y 6-3 para Nicole y Alexander. Pues eso es todo por de Wimbledon. Fue un torneo impresionante, aunque pues sí se puede decir que la Copa del Mundo tal vez le quitó un poco los reflectores a esta final de Wimbledon. En la final individual de femenina, Angelique Kerber le ganó 6-3 y 6-3 a Serena Williams. Y bueno, esos son todos los resultados que voy a dar. Eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado del programa y que nos puedan acompañar el jueves que viene. Esto fue todo por El Mundo del Deporte con Rabbit y que tengan un buen fin de semana. Lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Hey.